Prometeo y cómo vuela esta mariposa loca. Imagínatela, imagínatela como cada mañana, imagínatela como se vuelve loca de flor en flor. Vive un verso de flor en flor, hace una canción de flor en flor, de flor en flor. Un susurro en la oreja, tus manos entre mis piernas, la luna golpea los charcos donde las ranas se aparean. De flor en flor, vive un verso de flor en flor, hace una canción de flor en flor, de flor en flor. Más allá del tiempo no queda ninguna flor, margaritas de plástico plantadas en el corazón. Quiero vivir deprisa antes del fuego y el rencor, que la muerte no avisa y aún queda por oler mucha flor. Oh, oh, oh, de flor en flor, vive un verso de flor en flor, hace una canción de flor en flor, de flor en flor. Oh, oh, oh, de flor en flor, vive un verso de flor en flor, hace una canción de flor en flor, de flor en flor. Oh, oh, oh.